Muy bien. Hola, buenas tardes. Estás escuchando Radio Talamanca. Hoy vamos a hablar de caminos sin plástico. Y vamos a hablar de una iniciativa que hay sobre este tema aquí en Talamanca. Para la cual tenemos aquí a invitados. Hola, buenas tardes, Carlos Roldán. Hola, buenas tardes. Marisa Escalante. Hola, buenas tardes. Y al teléfono tenemos a Ana Berrocal. No me he dicho que Carlos Roldán es concejal del Ayuntamiento de Talamanca, de Medio Ambiente y más cosas, como por ejemplo Patrimonio y Turismo. Marisa Escalante también es concejala de Cultura y también más cosas. Educación y Participación Ciudadana. Y Ana Berrocal, que está, viene como portavoz de una iniciativa que se llama Caminos sin Plástico, que nos va a explicar más detenidamente. En principio, bueno, hay convocado, va a haber un evento este fin de semana, de sábado y domingo. El sábado va a haber una serie de ponencias y de música también, que, bueno, quería que nos comentaras, que empezaras tú, Marisa, cómo va a ser aquello. Bueno, lo primero, dar las gracias a Radio Talamanca por ofrecerse siempre a ser un soporte de escucha y un soporte para dar luz y sonido a nuestros proyectos y a las cosas que sacamos desde el Ayuntamiento. Y también a Ana Berrocal, que es profesora de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, que, bueno, pues vino a Carlos y a mí a contarnos su proyecto en el que trabajan desde su escuela, que se llama Caminos sin Plástico, y nos propuso pues trabajar en Talamanca y hacer un Talamanca sin plástico. Entonces, bueno, pues le estuvimos dando forma entre los tres y vimos que una de las cosas que podíamos hacer dentro del día 18 se va a hacer, bueno, eso nos lo propusieron ellos, hacer una recogida de plásticos el día 18 de noviembre. Hemos quedado a las 11 de la mañana en la explanada del recinto ferial para, pues, nos dividiremos en grupos e iremos a recoger plásticos para contabilizar cuántos plásticos se recogen, qué cantidad de plásticos hay por el campo, por todas partes. Y bueno, pues ella nos propuso esto y nosotros le propusimos el día anterior hacer un evento cultural y medioambiental, ecológico. Y bueno, pues salió de todo esto el November Fest, Festival Ecomusical, que vamos a hacer el 17 de noviembre, el sábado 17 de noviembre, en el Salón del Puente de Talamanca de Jarama. Y bueno, pues va a ser una fusión de ecologismo, medio ambiente y cultura. ¿Cómo? Pues vamos a hacer tres bloques en los que se va a hablar de qué son los plásticos de un solo uso, por qué son, por qué los usamos y cómo están presentes en nuestra vida. Después de eso, pues se hablará de cuál es la problemática de los plásticos en nuestra vida, en nuestro entorno y en nuestro planeta. Y terminaremos con un último bloque que lo hemos llamado Pequeños Gestos, Grandes Cambios. Bueno, pues qué cosas podemos hacer para evitar el uso de esto, reducir el uso de estos plásticos de un solo uso. Y bueno, pues entre medias de estas pequeñas píldoras informativas donde se van a hablar de todos estos temas, vamos a hacer tres conciertos de tres grupos. El primero será el concierto de Delfino y Dávilas, que es un dúo maravilloso de jazz que bueno, pues que nos va a encantar y creemos que para esa primera hora viene muy bien. Después habrá un concierto de Sweet Juana, otro dúo que hacen versiones de blues, rock, folk, que también va a estar muy bien. Y bueno, los últimos para cerrar serán un trío extraño de Kumar Sublevao, Yoga Music y Musílabos, que bueno, pues nos van a sorprender con una fusión también. Y bueno, básicamente es, consiste en eso, ese fin de semana de Talamanca sin plástico. Ana, cuando ha dicho Marisa de plásticos de un solo uso, este tipo de plásticos en el que intervienen varias partes, ¿no? Por una parte están los fabricantes de estos plásticos, ¿no? Por otra parte están los que lo comercializan, ¿no? Como los, sobre todo los grandes almacenes y tal, que bueno, o grandes comercios, ¿no? Que se, también se evitan, por otra parte, pues mucho personal, ¿no? Al tener todo plastificado, ¿no? El otro día me compré un kiwi envasado, ¿sabes? Uno. Y dices, bueno, ¿esto qué es, no? Claro, antes te ibas a la pollería, estaba el pollero, ¿no? Ahora te compras un muslo que viene envasado con su código de barras y se están ahorrando un montón de dinero en personal, ¿no? Y luego está nuestra parte, ¿no? Como usuarios que somos, pues, que como usuarios, ¿qué podemos hacer, no? Bueno, pues como usuarios podemos hacer... O como, perdona, como consumidores, quería decir. Sí, como consumidores o a nivel individual se pueden hacer muchísimas cosas. Nos encontramos muchas veces que nos pregunta eso precisamente la gente, ¿no? ¿Qué puedo hacer yo a nivel individual? O es más, yo no puedo hacer nada. O sea, es algo que tiene unas sinergias enormes. Como indicaba, son sistemas complejos en los que intervienen un montón de agentes, de factores... Y parece que el consumidor no puede hacer nada. No es cierto. Yo creo que el consumidor tiene un poder muy importante, no solo a nivel individual, sino a nivel colectivo. Cambios en los hábitos de consumo individual al final generan grandes cambios en hábitos de consumo que modifican las ofertas comerciales, por ejemplo. Y ponemos casi siempre un ejemplo que es muy reciente y que es muy claro, ¿no? Antes se consumía mayoritariamente leche y leche de vaca. Ahora, si vamos a los estantes de leche, encontramos un montón de productos alternativos. Y eso ha sido una inercia que ha venido de abajo arriba, después incentivada por distintos lobbies, pero es como consecuencia de cambios de hábitos de consumo. O sea que nosotros sí que podemos hacer mucho a nivel individual y sobre todo generar una marea, una corriente de movimiento que al final produzca grandes cambios. Eso lo vemos cada vez más a menudo. Uh-huh. Y Carlos, tú como concejal de Medio Ambiente, ¿qué importancia tiene que sea la gente la que recoge los plásticos y no contratar a una empresa que recoja los plásticos, limpie el entorno y tal, ¿no? Hace ya tiempo que en Talamanca se hacían recogidas de basura por la zona del campo, del entorno de Talamanca. Por un tema de que de alguna manera la basura pues estropea de alguna forma la belleza que tenemos alrededor de nuestro pueblo, ¿no? El entorno natural. También hemos hecho limpieza de arroyos con Arva y siempre pues hemos sacado una cantidad de basura y la mayoría siempre son plásticos, botellas de plástico, vidrio también hay alguna cosa, otras cosas que bueno, hemos sacado bicicletas, de todo, ¿no? Pero la mayoría son plásticos. El plástico ha pasado en nuestras vidas de ser un estorbo, de ser algo visual, ¿no? Algo que nos molestaba pues porque estaba tirado por el campo, porque volaba, porque en algún momento dado pues se amontonaba en una playa o en algún sitio y era un efecto más visual, más de que nos estorbaba su presencia, a ser algo que cada vez nos está afectando más en la salud. Estos plásticos que hasta ahora eran simple molestias estéticas, pues han pasado, bueno, estéticas y ya no estéticas, ya incluso físicas, ¿no? Porque también hemos visto vídeos de estos de tortugas que se están ahorcando con los anillos de los botes o pajitas que se meten en los orificios nasales de otros bichos y demás, ¿no? Pero hemos pasado de esas consecuencias físicas o de alguna manera que nos estorban, nos molestan a la vista, ¿no? A ser un problema de salud. El plástico, no sé si eso se tenía en cuenta o no, pero el plástico se está descomponiendo, se está convirtiendo en microplásticos y eso nos está empezando a afectar a la salud. Nos estamos comiendo el plástico, de hecho, de otra manera, ¿no? Entonces ya se está empezando a encender las alarmas de que en el mar pues ya el problema no es los grandes plásticos, sino que son los microplásticos que se quedan depositados, que se los comen los peces, que eso entra en la cadena alimenticia y que de alguna manera pues va y termina en nuestros estómagos, nuestras células y nuestra forma de vida, ¿no? creo que hay que tomar conciencia de que el plástico es un material resistente, es un material que se puede utilizar para muchas cosas, pero que es un material que tenemos que controlarlo de alguna manera y que no se puede depositar en la naturaleza como si fuera algo que es inerte, ¿no? Es inerte mientras no se descompone. En cuanto se descompone, que se descompone, lo estamos viendo, pues entra en otras cadenas tróficas que de alguna manera pues nos pueden dar muchos problemas. Sí, bueno, la misma pregunta, porque el hecho de concienciar a la gente que sea la que recoge ellos el plástico, ¿no? Porque si tenemos una empresa que se encarga de recoger el plástico, pues al final no somos conscientes de lo que tiramos, ¿no? O sea, si... Claro, es un problema que tenemos. Yo voy hablando muchas veces ya con la gente, digo, pensamos que la basura se desaparece cuando la ponemos en los cubos de basura, cuando la dejamos en la puerta de nuestra casa, ¿no? Y ahí la basura, pues ya hay un grupo de gente que lo recoge, que lo aparta, que lo lleva a los vertederos y demás, y no es así. Muchas veces el plástico ese no termina en un cubo de basura, ese plástico no termina en un vertedero, y si termina en un vertedero se vuela y por lo tanto termina en una cuenca de un río, termina en una laguna, o termina en muchos sitios. Y después es que no hay empresas que hagan este tipo de limpieza. O sea, esto no existe todavía. Todavía no es un problema el que el plástico esté volando por la naturaleza, ¿no? Hemos visto muchas veces sembrados donde se utilizan el plástico para las fresas y todo esto, y lo que vemos es que, sobre todo en zonas de Almería, de la zona sur de España, donde se utiliza bastante esta técnica, pues que el campo está lleno de plásticos. Uh-huh. El plástico está envuelto en la tierra, el plástico está en los árboles, el plástico está en las lagunas. Entonces, se empieza a ser un problema ya no de estético, ya no físico, sino ya es un problema de salud. La salud, porque está empezando a entrar en nuestro sistema alimenticio y está empezando a causar problemas que no sabemos por dónde van a salir. Uh-huh. Me enteré el otro día de que han abierto una nueva tienda que venden a granel. No sé si Ana nos puede conocer el tema, ¿no? Que, sí, supongo que te refieres a Unpacket, en Madrid. Sí. Sí, no es la primera tienda de España, pero sí es la primera tienda de Madrid, y además nosotros tenemos muy buena relación con ellos. En general, lo que hemos tratado de hacer es también crear unas redes de contacto con todas las organizaciones que trabajan en la sensibilización de estos temas, de la reducción del consumo de plásticos, uh-huh. Y ellos son parte de esas iniciativas, ¿no? Sí les conocemos, y la verdad es que creo que iniciativas como esta tienen que proliferar. Además son relativamente asequibles y factibles en entornos rurales o semirurales como el nuestro, o sea, en pueblos de una entidad pequeña o mediana como el nuestro. Esos modelos de consumo son mucho más fáciles. Al final son modelos de proximidad en los que apenas hay intermediarios, en los que seguramente los envases, los envoltorios no son necesarios, ¿no? Se pueden eliminar. De alguna forma, esa idea que subyace en Unpacket y en lo que nosotros venimos trabajando es lo que le hemos trasladado al ayuntamiento, que tan amablemente lo ha acogido, y es trabajar desde lo local. Estamos convencidos que afrontar este problema, que como decíamos al principio es un problema sistémico de enormes magnitudes en los que intervienen muchísimos factores políticos, económicos, etcétera, a gran escala no vamos a poder hacerlo, pero la ciudadanía tiene muchísimo poder, y trabajando en lo local se producen cambios que pueden tener impactos sociales, económicos importantes, ¿no? Y esa es un poco la filosofía de trabajo, esa es la filosofía de trabajo también de Unpacket, sin duda, y yo creo que el futuro va a ir por ahí, ¿no? Pequeños gestos que al final pues producen grandes cambios, ¿no? Como comentaba antes Marisa. Uh-huh. Y bueno, Marisa, tú como concejala de cultura y bueno, de educación también, ¿no? Mañana, bueno, el domingo supongo que eran también niños a recoger, ¿no? Plásticos y tal, ¿no? ¿Tiene mucha importancia esto, que los peques, las nuevas generaciones, pues hagan este tipo de actividades, ¿no? Totalmente. Es una actividad que va dirigida a familias, y que pueden venir niños, que pueden, no, que deben venir niños, y que en las últimas fiestas de patronales de Talamanca, a través del aula de interpretación, organizamos una recogida con los chavales. Fue una propuesta del Consejo de Niños de Talamanca, y lo que hicimos fue animarles a un día, tenían que ir allí al aula, les entregábamos bolsas, guantes y demás, y tenían que hacer una limpieza del arroyo. Y por cada bolsa que trajesen, pues les dábamos una fichita para la feria. Bueno, pues sacaron 80 bolsas tipo saco. O sea, no hemos visto a chavales recoger tanto plástico, tanta porquería, como locos. Y bueno, ya, aparte de la satisfacción de llevarte una ficha para el día siguiente montar en la feria, pues era la satisfacción de la limpieza y de lo limpio que se quedó el arroyo. Y que lo ves que, pues eso, que vuelan por ahí los envases de pipas, de palomitas, de patatas, de bocadillos, de un croissant, de tal. Yo cada vez que paso por el parque me voy agachando y voy recogiendo plásticos. O sea, de verdad que hay veces que voy con las manos llenas de plásticos y lo voy echando todo a la papelera. A la gente tanto le cuesta, de verdad. Y una vez que lo tiras a la papelera, profundizar un poquito, que no se quede en la parte superficial, porque si viene un poco de viento se volará y se irá al arroyo, y del arroyo pues continuará, y entonces, bueno, pues al final, ¿a dónde puede llegar ese plástico? Entonces es esencial que en esta actividad del día 18 de la recogida de plásticos vengan niños, vengan adolescentes, vengan jóvenes, y que se implique mucha gente, que se impliquen las familias, y que los padres, las madres, pues los que estemos allí les explicaremos la importancia de estar en ese tipo de recogidas, y luego pues cuando terminemos contabilizar lo que se ha recogido y ver cómo somos capaces de haber dejado eso en el campo y cómo hemos sido capaces de recogerlo, y cuando volvamos a pasar por ese camino o ese espacio o ese lugar, nos fijaremos muy bien que qué limpito está, que qué bien está, que no hay plásticos, y seremos más cuidadosos a la hora de volver. Yo es algo que trabajo con mis hijos continuamente, el ir recogiendo basura por la calle. Vamos a la playa y recogemos plásticos de la orilla y les vamos cogiendo bolsas y vamos cogiendo plásticos al final. Claro, pero cuando ellos terminan con un plástico tal, te preguntan, esto no lo puedo tirar aquí, porque están totalmente concienciados de que eso no se puede tirar. Claro. Es esencial que vengan niños. Sí, sí. Carlos. No, decías antes qué se podía hacer desde la ciudadanía, y es fácil, es pedir a los comercios que no utilicen bolsas de plástico, que no vendan cucharas de plástico, tenedores de plástico, vasos de plástico, no comprarlos. En el mercado ya se está concienciando la industria, y si vemos las grandes superficies comerciales y demás, pues ya te dan a elegir el papel, la bolsa de papel, te dan a elegir otro tipo de, incluso hay algunas que tienen zonas de a granel, ¿no?, cosas de estas. Entonces, bueno, que lo hagan estas grandes almacenes y grandes superficies, pues es porque ya ven un poquitín por dónde puede tirar estas cosas, ¿no? Yo creo que es importante que la ciudadanía se conciencie, que empiece a no querer que se le dé plásticos de un solo uso, me refiero a bolsas de plástico que se está viendo que son 10 minutos la vida que tienen útil, porque llegan a casa y directamente van a la basura. Los cucharas, tenedores, todos estos que se utilizan en las fiestas, estamos intentando que no se utilicen y que sean de papel, de madera, porque ya las hay en el mercado. Además, es que no es que es algo que tengas que ir a buscar muy lejos, sino que los hay en el mercado. Los vasos que no sean de plástico, de un solo uso, que sean o bien para reutilizarlos o bien de papel, que también los hay. Y eso, y un poquitín el ir exigiendo a los comercios, pues el no me des bolsas de plástico, quiero bolsa de papel. Y bueno, ya que no las cobran, pues que nos den lo que realmente les estemos pidiendo, ¿no? O llevar tu propia bolsa o tu propio carrito, que antiguamente se hacía mucho. Sí, sí. Bueno, pues llegamos aquí al final de nuestro programa. Si queréis decir alguna cosa más, Ana. Si me permite, Carlos, antes que nada quería agradecerle a Marisa y a Carlos lo bien que han acogido esta llamada, algo que no me extraña porque ellos ya venían trabajando desde hace mucho tiempo en distintas iniciativas medioambientales en el municipio, con lo cual era de esperar su buena acogida. También, simplemente por un tema que ha comentado Carlos, indicar que los microplásticos, estos que al final efectivamente están entrando en la cadena trófica, y ya hay bastantes estudios científicos que así lo confirman, se puede medir el nivel de plástico en sangre, algo que resulta bastante inquietante, ¿no? Vale. Pues habría que destacar que no, esos microplásticos no solamente proceden de los envases que se han ido degradando por cuestiones climáticas, sino que también la industria, fundamentalmente la industria cosmética, está produciendo microplásticos. encontramos microplásticos en pastas de dientes, por ejemplo, en cremas cosméticas para peeling, etcétera, y lo podemos verificar todos, ¿no? Si vais a las estanterías de los centros comerciales y miráis los ingredientes de una pasta de dientes, veréis que pone PEG o PPG y seguido de un numerito, hace referencia a un ingrediente que se llama polietileno glicol o polipropileno glicol, que no deja de ser un plástico, el número hace referencia al tamaño de grano, y que sirven como elementos abrasivos, ¿no? Para la limpieza, ya digo, de los dientes o de la piel. Es muy probable que eso podamos ingerirlo. El otro día encontré una crema de dientes, la única crema de dientes que había en un centro comercial bastante conocido y próximo de nuestro municipio, este ingrediente en una pasta de dientes infantil para mi hijo. Evidentemente los niños tragan la pasta de dientes, eso es evidente, que quiere decir que cuando están ingiriendo pasta de dientes en realidad están ingiriendo plástico, ¿no? O sea, hemos llegado a un nivel que es intolerable, y yo creo que debemos posicionarnos como sociedad, como individuos, y decir basta, y yo creo que estamos en ese punto. Un segundo, sí. Quería también darle las gracias a los alumnos de ANA, de la Escuela Técnica Superior de Ingenieros de Canales y de Caminos, Canales y Puertos, que son los que están con esta iniciativa y son los que van a poner en marcha, por ejemplo, la barra de bar que tendremos en este día. Y el esfuerzo es muy grande, poner una barra de bar en la que todos los productos desde su origen no lleven plástico. Entonces es un trabajo, un esfuerzo muy grande, sí, el que están haciendo para que el objetivo se cumpla. Ajá. Y agradecerles a ellos su implicación y el trabajo que están haciendo. Es verdad, Marisa, la verdad es que tenemos un equipo de voluntarios fabuloso, gente joven y con unas ganas tremendas, y son ellos los que están preparando toda esta actividad del sábado y tratando de verificar toda la traza de estos productos que se van a ofrecer el sábado, ¿no? Para asegurar que no han estado nunca envueltos en plástico o que en su ciclo de vida no han tenido plástico, así que... yo también se lo agradezco porque son nuestro futuro, son los que van a determinar cómo va a ser nuestro mundo en un futuro muy próximo, los niños también, pero en un futuro más lejano, pero ellos, que son chicos que están en la universidad, pues van a decidir muy pronto cómo va a ser nuestro mundo, y la verdad es que este grupo que tenemos pues es una enorme esperanza, ¿no? de futuro. Carlos, ¿alguna cosa más? No, lo único de saludar a Ana, decirle que muchas gracias por todo y que nada, que a ver si sale todo bien. Que no llueva. Y que se anime mucha gente a venir el sábado y el domingo a las dos convocatorias. Muchas gracias a vosotros también. Gracias. Un beso. Gracias, hasta pronto. Un abrazo.